canción. La noche ha sido larga y mi alma se recarga solo por verte junto a mí. Baila conmigo y ya verás cómo ligamos el compás. Deja volar tu imaginación, pues esta es la última canción. Este es el último tema para bailar y contigo yo lo quiero aprovechar. Dicen que por coincidencia o por error, entre pasillo y pasillo nace el amor. Hagamos una fiesta sin orquesta, solamente tú y yo. No hace falta siquiera bellonera. Y al disjockey dile adiós, voy a robar tu cariño como un ladrón mientras bailamos con la última canción. Hasta mañana, ya se termina la noche. Nos tenemos que marchar. Hasta mañana. Ya tengo listo mi coche. Hasta mañana. Yo te quiero acompañar. Hasta mañana. Disfrutemos un momento. Hasta mañana. Lleno de felicidad. Hasta mañana. Yo tengo un apartamento. Hasta mañana. Con vista para la ciudad. Este es el último tema para bailar. Y contigo yo lo quiero aprovechar. Por coincidencia o por error, entre pasillo y pasillo nace el amor. Hagamos una fiesta sin orquesta, solamente tú y yo. No hace falta siquiera bellonera. Y al disjockey dile adiós, voy a robar tu cariño como un ladrón mientras bailamos con la última canción. Se acabó lo que se daba. Hasta mañana. De bailar estoy cansado. Hasta mañana. Lo que comienza se acaba. Hasta mañana. Y colorín colorado. Hasta mañana. Calabaza, calabaza. Hasta mañana. Te invito a mi fantasía. Hasta mañana. Cada uno pa' su casa. Hasta mañana. Y tú te vas pa' la mía.